siento una vez más. A cada minuto, a cada momento, saber que estás pendiente de mí. Quiero sentir una vez más. La lluvia de un cielo quiero descienda una vez más. A cada minuto, a cada momento, que descienda tu lluvia aquí. Lluvias de bendición caerán aquí. Lluvias de pasar.